Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información. Desde el 19 al 23 de agosto, el Grupo de Artes Escénicas Teatro Ensayo presenta al público de la provincia de Los Ríos las obras La Pluma del Ángel, Canto Esperpéntico y Minúsculo Navío. La ampliación de esta gira teatral la realiza Darío Mario. Con el objetivo de llevar el arte a los lugares que generalmente carecen de estas expresiones y además de festejar los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Ensayo ha emprendido una gira artística por la provincia de Los Ríos. La visita arrancó desde este 19 de agosto, manteniéndose y desplazándose hasta el 23 de este mes por localidades como Quevedo, Buena Fe y Mocache. Entre el repertorio escogido para presentarse al público está La Pluma del Ángel, Canto Esperpéntico y Minúsculo Navío. Este último es la compilación de varios cuentos en los que se destaca la obra El marido de la señora de las lanas, de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El poeta y músico francés Claude Nougaro se hará presente en la adaptación de su cuento Plumas de Ángel, que lo ha trabajado Teatro Ensayo. Otra de las obras es Canto Esperpéntico, en la que se pone en escena un arlequín, un rey, una iglesia y un pueblo para presentar el argumento principal de la historia, el poder y la relación con las palabras. Tres obras son parte de un repertorio concebido desde la creación colectiva. Además, según el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, estas representan la realidad del país y la estética de la resistencia que siempre ha caracterizado al grupo. Con un estimado de $170,000, los fondos SECU para la creación artística 2014, que promueve la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, ha encontrado ya sus 21 ganadores. La ampliación de la información la escuchamos con Darío Males. Tras 18 días de selección y estudio de los postulantes para los fondos de creación artística que el municipio de Quito entrega, se conoce ya los 21 ganadores en sus cuatro categorías y divididas por la trayectoria de los postulantes. La secretaria de Cultura, Mariana Andrade, sobre la convocatoria ha dicho que es un primer intento para visibilizar proyectos interdisciplinarios y entregar estímulos a las prácticas artísticas y culturales a desarrollarse en la capital. Nuestra idea es ampliar este fondo en el 2015, así como seguir incluyendo todas las propuestas que nos lleguen y sean debidamente evaluadas. Las categorías a las que los artistas aplicaron fueron artes escénicas, danza, teatro, artes musicales y sonoras, artes visuales, pintura, escultura, videoarte, instalaciones y artes literarias y narrativas, como proyectos ligados a encuentros, talleres y recitales. De manera preliminar, se conoce que son 6 los ganadores en artes visuales, 5 en musicales, 4 en literarias y 6 en escénicas. Mariana Andrade, secretaria de Cultura del municipio de Quito, había dicho que estos fondos son parte de un macro proyecto de apoyo y estímulo a las prácticas culturales y artísticas de la Secretaría, y tiene un objetivo, el apoyo a la creación. Y hasta aquí nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.